Sí, nosotros en realidad venimos construyendo con este sector desde hace ya un tiempo, construyendo en el Congreso justamente mayorías para ir trabajando en algunos temas que eran de agenda común. Se empezaron a dar estas conversaciones en torno a la posibilidad de crear una alternativa electoral, tanto en la provincia de Buenos Aires como en otras provincias del país, justamente con la idea de no caer en la lógica de los extremos, ¿no? Pareciera que toda la discusión política en nuestro país hoy pasa por ser mileísta o kirchnerista. Bueno, vemos muchos argentinos que no nos representan ninguna de las dos alternativas, ni el kirchnerismo en ninguna de sus versiones, ni el mileísmo tampoco también en ninguna de sus versiones. Con lo cual nosotros, bueno, hemos tomado esta decisión de construir una alternativa electoral, un espacio político, una alternativa electoral donde confluyan sectores tradicionales de la política argentina, como puede ser el radicalismo, o como puede ser parte del peronismo, y otros espacios políticos que, o dirigentes políticos, o referentes territoriales que se han quedado sin representación producto de la migración de sus partidos a alguno de estos dos extremos. Vos sos una dirigente radical de muchos años. En ese sentido, ¿ves al partido, principalmente en la provincia de Buenos Aires, como posibilidad de que se termine sumando a este frente que están armando ustedes? Sí, yo entiendo que sí, que además ha habido una expresión clara del partido. Bueno, obviamente que el partido, vos sabés, es un partido que tiene todo un mecanismo de una toma de decisiones complejo, que pasa por la convención, por los comités, además en una situación especial que tenemos en esta oportunidad, que son estas mesas de contingencia. Digo, la expresión mayoritaria de los afiliados al radicalismo en las distintas reuniones que se hicieron por comité y por sección ha sido la de no queremos ir ni con Kicillof, ni con el kirchnerismo, ni con el mireísmo, con lo cual vamos a construir esta alternativa política. Bueno, Facundo Manes, Schiaretti han planteado ellos iniciar este proceso. Bueno, yo espero de todo corazón que mi partido confluya en esa alternativa. Cuando ustedes decidieron armar este espacio y primero armar Democracia para Siempre y después armar este frente, daba la sensación desde afuera que lo que se veía eran dirigentes anticipándose a lo que el radicalismo podría terminar, que tenía que ver con un frente con la Libertad Avanza por la intención de alguno de sus dirigentes. Increíblemente, más allá de este salto que hicieron ustedes para poder armar este frente, ahora parece que el partido iría para ahí. ¿Vos creés que hay alguna posibilidad de que pase otra cosa o es una cuestión de tiempo que integren el mismo espacio? No, no, no, no va a pasar otra cosa, vamos a integrar el mismo espacio. Puede haber dirigentes del radicalismo que en esta oportunidad, por una conveniencia electoral, jueguen con la Libertad Avanza, pero el partido de manera orgánica y la gran mayoría de sus dirigentes y referentes van a estar en un espacio alternativo a los dos extremos. ¿Por qué les pasa esto cada tanto? ¿O por qué en estos, ya sé que por ahí me va a decir, me tendrías que decir, no tengo respuesta, yo qué sé, pero en estas épocas, digamos, en estos 2 años con dirigentes del espacio político, vos estás en un lugar que no ha tenido mucho esa dicotomía de apoyar o no apoyar al gobierno de Milei, pero si otros colegas tuyos diputados y si otros dirigentes han mostrado gestos para con este gobierno que lo ponen en una situación al partido ante la sociedad como que es dubitativo a la hora de respaldar o respaldar gobiernos como el de Milei. ¿Por qué les pasa esas cosas? Bueno, ¿por qué nos pasan esas cosas? Primero porque efectivamente cuesta mucho en una sociedad agrietada, y extremista plantear que con algunas cosas uno puede estar de acuerdo y con otras no. Esto nos pasaba también durante el gobierno de Alberto Fernández, que también si votabas una cosa con el kirchnerismo, con Unión por la Patria, en ese momento se llamaban Frente de Todos. Bueno, eras kirchnerista. Y si se lo votabas en contra, eras destituyente del gobierno. Es como que siempre estamos parados, viste, en el extremo. Y después, en el caso de este gobierno, yo he votado algunas cosas, he acompañado algunas cosas, quizás la menos, es cierto, porque me han parecido irracionales, o he votado lo que me ha parecido racional. Quizás con este gobierno lo que ocurre con algunos dirigentes, sobre todo con esos que no dan quórum, con esos que se levantan y dejan sin quórum las sesiones, o sea, porque juegan tan abiertamente en el esquema que los favorece al gobierno, es que especulan individualmente. están esperando que los convoquen para formar parte de una lista con la Libertad Avanza. Bueno, es válido, mirá, desde lo personal yo lo cuestiono, yo después digo, cada uno tiene, desde lo político lo cuestiono, desde lo partidario lo cuestiono, porque no llega a esos lugares con una banca de representación, no es uno y sus circunstancias. En lo personal, bueno, cada uno habla con la almohada cuando se va a dormir y analiza qué actos hace bien, qué actos hace mal, y lamentablemente hay gente que está dispuesta a transar sus ideas por seguir siendo diputado, senador, diputado provincial o cualquiera de esas circunstancias. Bueno, cada uno ese armado analizará con su conciencia. Que están haciendo justamente este frente electoral que se está armando, ¿llega para la presentación de las, vos sos diputada en la provincia, llega para el armado en las 8 secciones? ¿Pueden presentar una buena propuesta para las elecciones de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué crees vos? Sí, yo creo que sí, que efectivamente nosotros tenemos mucha representación territorial. Digo, nosotros me lo planteo en términos de los partidos políticos que incluso estaban ayer, ¿no? No éramos nosotros solos y el esquiaretismo cordobés, digo, estaba parte de lo que acompañó a Florencio Randazzo en su momento, estaba el socialismo, había representantes del GEN, estaban algunos de la coalición cívica, digo, bueno, me da la impresión de que esto se va a traducir correctamente en las otras sesiones electorales. Y en algunas otras sesiones electorales esto ya estaba pasando, quizás, ¿no? Porque, por ejemplo, en la segunda sesión electoral, Manuel y Santiago Pasaria lanzaron Hechos como un espacio político amplio, vienen conversando con el radicalismo, vienen conversando con la coalición. Digo, lo mismo pasa con por ejemplo, en la sección capital o en la octava sección, como se le suele decir, en La Plata y el Gran La Plata. Hace pocos días se largó el espacio Ahora La Plata, se lanzó con la presencia de todos los partidos políticos que no van en ninguna de estas dos extremos, incluso con la presencia de los referentes platenses de Hacemos, ¿no? Del espacio de Schiaretti. Con lo cual es una construcción muy racional, muy, muy razonable, muy, muy amigable, y en este sentido que yo te digo, ¿no? De poder construir una alternativa de cara a las elecciones de septiembre y poder discutir una mirada de la provincia de Buenos Aires que se consolidará en los próximos 2 años de cara a tener un candidato a gobernador y, por supuesto, la discusión en términos de las listas legislativas para octubre. Te hago un cambio de frente rápido a tu trabajo legislativo. Estuviste participando de la comisión investigadora del caso Libra el otro día en la Cámara de Diputados, una extensísima reunión que terminó pasada casi las 2 de la mañana. Tuviste participación allí, pasaron un montón de expositores sobre el tema. Si vos le tenés que contar hoy a la gente, ¿qué te dejó esa reunión, esa comisión investigadora Libra con tantos expertos tratando el tema y la situación del presidente Milei? ¿Qué le dirías? Bueno, que la situación del presidente Milei claramente, y en la medida en que avanzaban los expositores no se iba quedando más clara, la tiene que revisar la justicia. No está claro qué tipo de acto y qué tipo de incentivo tuvo para llevar, para difundir o promover, tampoco está claro si promovió o difundió esta criptoestafa, ¿no? Me parece que eso es algo que la justicia... Bueno, y de hecho está pasando. Ayer o anteayer salieron nuevas cuestiones en Estados Unidos. La justicia aquí sigue avanzando en el caso. Lo que nosotros vamos a hacer justamente, o sea, todas estas entrevistas que fuimos teniendo, preguntas que se le pudieron hacer a los expertos, que nos ampliaron muchísimo la mirada y nos explicaron cómo había hechos que no coincidían con el lanzamiento normal y habitual de una criptomoneda. Todas estas situaciones nosotros las vamos a remitir a la justicia justamente para contribuir en la profundización y en la investigación. Yo no puedo decirte si hubo una estafa, no puedo decirte si hubo un delito, sí creo que hay una motivación, un incentivo que tuvo el presidente para hacer este tipo de promoción, y nosotros queremos dilucidar cuáles fueron esos. Bueno, lo tiene que hacer la justicia, vamos a aportar todas las pruebas que se puedan. La última, y te dejo, porque vos trabajaste y participaste de un tema que nos involucraron mucho a nosotros, a los cañuelenses, y fuiste activa defensora y promotora de las universidades a fines del 2003, en tu caso por la de Saladillo, pero también estaba en ese combo, en ese paquete, la de Pilar, la de Cañuelas. Qué lejos quedó todo eso, ¿no? Y qué lástima cuando faltaba nada para que salieran aprobadas que no hayan podido ocurrir, porque obviamente que de la llegada de Milei todos esos proyectos quedaron en la nada. Sí, lamentablemente es como vos lo decís, más allá de que en mi caso era cercana a la creación de la Universidad de Saladillo y el mismo compromiso con la Universidad de Cañuelas. Yo creo que las universidades en los territorios, lejos de ser un factor de dispendio o de gasto público, son una inversión y un factor de desarrollo impresionante. Yo, ustedes saben, bueno, soy de Junín, me tocó participar del armado de la Universidad de Junín, de la Universidad de Pergamino, ver cómo se han desarrollado estas ciudades, cómo les ha cambiado el perfil a partir de la existencia de la universidad. Y me parece que efectivamente vale la pena apostar. Lo que nosotros tenemos que pensar siempre es en la esperanza, digo, ¿no? Por supuesto, este gobierno va a pasar, como tantos otros gobiernos ya han pasado, y podemos retomar estos temas de agenda. Hoy también es una situación muy compleja para las universidades, estamos convocando una sesión para el 2 de julio, esperemos tener quórum para poder emplazar a las comisiones a discutir la ley de financiamiento universitario, porque no solo no tenés las universidades que no pudiste crear, sino que tenés financiadas las existentes, desde la UBA hasta la última universidad que creaste. Entonces realmente me parece que hay ahí toda una cuestión que tenemos que tener en agenda los legisladores, que tienen que tener en agenda los argentinos, y no perder la esperanza. Siempre estos temas vuelven a la agenda y seguramente la Universidad de Cañuelas en algún otro momento político del país va a ser una realidad, porque hay una sociedad comprometida, porque hay un tejido económico productivo muy comprometido con esa creación. Bueno, será con una cuestión de tiempo, tendremos que esperar un tiempo más y lamentablemente habrá jóvenes que tendrán que postergar sus sueños por un tiempo. Una más te hago, no te iba a hacer ninguna más, pero sos diputada, no, sos docente, sos radical y yo te tengo que hacer una pregunta. Sí. Te rompes el tuje para llegar a armar una ley como la que fue la del presupuesto universitario para intentar conseguir que justamente se le incremente los ingresos a las universidades por el mal momento que están pasando. Los docentes cobran mal. Lográs el número, lográs un consenso grandísimo y enorme con toda la fuerza que piensan diferente para poder lograr eso. Logras eso, después aparece el veto presidencial y no solamente eso, sino que hay compañeros tuyos que respaldan esa situación y en donde una mayoría abrumadora termina perdiendo con un voto presidencial. Y adentro de todo eso está el sistema. ¿En algún momento te aparece a vos la resignación o cómo se enfrentan estas cosas donde ni siquiera con las herramientas que vos tenés mediante el sistema podés revertir una situación contra un gobierno que tiene un sistema, una idea armada y parece que no tiene ganas de que nadie se la modifique? ¿Cómo enfrentás todo eso? Porque lo de ustedes, mira, es un laburo conseguir justamente ponerse de acuerdo, digamos. Es muchísimo esfuerzo, sí. Mira, no, no soy de las personas que se resignan. Debe tener que ver con mi origen. Yo pues, nací en San Clemente del Tuyú, vengo de una familia de clase media baja, más baja que media, como digo siempre. Y lo único que me dejaban de elección siempre fue el esfuerzo, la necesidad de esforzarse y seguir siempre para adelante, aún en los peores momentos. Esto es eso, es decidir seguir para adelante. Por eso este año volvimos a representar los proyectos, por eso volvemos a insistir con la sesión, volvemos a trabajar todos juntos para tratar de conseguir un consenso, trabajamos con el sistema, nos reunimos con los estudiantes, con los gremios. Es parte de la tarea. Si te resignás, bueno, tenés que tomar la decisión de volver a tu casa, de volverte a tu casa y dedicarte a otra cosa, digamos. Hoy creo que no hay ningún argentino resignado. Todos se levantan muy temprano en la mañana, la mayoría no llega a fin de mes, están haciendo un esfuerzo enorme para mandar a sus hijos a estudiar, para ponerles el plato de comida. Entonces digo, la verdad que no tenemos derecho a resignarnos. Tenemos la obligación y la responsabilidad de seguir metiéndole para adelante. Si me preguntás la calentura que me da con los amigos radicales que están adentro del bloque y me votan el veto, sí, claro, por supuesto, me enoja, me frustra, no lo tomo con alegría y demás, pero digo, bueno, es parte también, esto que te decía al principio, ¿no? Bueno, ellos tendrán que volver a sus casas y ver a sus abuelos y explicarles por qué le vetaban el aumento de los jubilados, o a sus hijos por qué Muchos pibes como sus hijos no van a poder estudiar simplemente porque no habilitaste el aumento de becas o no le pagaste bien a los docentes para que se formen. Son responsabilidades que cada uno asume.